Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Dóblame Mucho. Buenas noches y bienvenido a Dóblame Mucho, donde un jueves más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. ¡Hola, Davinia! ¡Hola, Noemi! Pues mira, hoy ni videojuegos, ni películas, ni nada. Hoy tenemos un especial fin de temporada y hemos invitado a alguien que te dobla más, como es Olga Huerta. ¡Bienvenida, Olga! Hola, chicas. Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues sí, este fin de temporada creo que va a ser muy molón. Mucho más que cualquier película o cualquier serie. Eso ya os lo digo yo. Bueno, este fin de temporada se merece que estemos las tres. Las tres trillizas, las tres mellizas o como quieran llamarnos. Y nuestros oyentes, porque son los que nos han enviado todos los audios. Hombre, por supuesto, nuestros oyentes no pueden faltar, pero estaba diciendo que estamos muy contentas porque hemos recibido una cantidad exagerada de audios y los sentimos enormemente desde aquí, pero no va a ser posible oírlos todos. Entonces hemos escogido simplemente por orden de llegada, ¿vale? Aquí no hay preferencia de familia ni de nada, simplemente el primero que ha enviado el audio, pues ese es el que vamos a poner, ¿vale? Desde aquí, muchísimas gracias por el apoyo, por vuestros mensajes, los hemos escuchado todos y nos hacen muchísima ilusión ver cuánto cariño hay detrás de todo esto, ¿verdad? Sí, mucho. La verdad es que sí. Sí, efectivamente. Y es que no solamente aquí, sino las escuchas que nos hacen en las plataformas que es que alucinan. Hay días que son espectaculares. Bueno, ya haremos el recuento de el final de año, cuando nos dé Spotify las estadísticas, ya os contaremos cómo hemos crecido y evolucionado poquito a poco. Y es que lo que bien se hace, bien sale. Claro que sí. Su recompensa tiene, por supuesto. Bueno, en este programa especial de fin de temporada vamos a tener a DJ Davinia dándole al play a los audios, ¿vale? Porque ella es la que los ha agrupado y es la que le vais dando al play, ¿ok? ¿Tienes tu dedito preparado, Davinia? Sí, sí, aquí estamos en Del Directo al Uno. Y tengo todos los audios aquí preparados en cabina. Y vamos con el primer oyente que nos está escuchando. ¡Vamos allá! Hola, soy Carlos. Y el programa que más me gustó fue The Bob's Burger, porque al que entrevistasteis era muy gracioso. Y a mí me gustaría de que hablarais de cualquier película, serie o videojuego de Pokémon, ya que es mi serie o saga, como lo quieras decir, favorita. Un beso, adiós. Toma, sí señor. Un besazo, Carlos. Ahí le tenemos. Muchísimas gracias por ser uno de nuestros oyentes. Eres el primero que ha enviado este audio, así que muchísimas gracias. Bueno, se nota que es un oyente que no se pierde nada porque sí, sí, es, ha estado ahí y lo ha dicho perfectísimamente y bueno, pues si ahí van corriendo a grabar ese audio, por algo será, o sea que es de agradecer. Bueno, nos ha dicho que el programa que más le ha gustado de la temporada es el de Bob's Burger y la persona a la que entrevistamos, que fue Javier García Sáenz, que es la voz de Linda, que entró aquí en el programa como elefante en cacharrería, nos dejó impactadas. No pudimos hacer la entrevista, se la hizo él solo casi. Él se lo guisaba y se lo comía directamente. Un abrazo, Javi, desde aquí, porque nos hiciste una entrevista muy fácil, nos reímos un montón y tanto en lo que se oyó, que se emitió, como el post luego que estuvimos charlando un ratito con él y vamos, fue maravilloso. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, y Pokémon, ¿la apuntamos en la lista? Pokémon da mucho juego, ¿eh? Da mucho juego porque ahí hay mucha gente metida y esa saga, como dice él, que me ha gustado, saga, serie, esa mola mucho porque hay muchísimos personajes y mucha gente detrás, súper chula. Pero tendríamos que dedicar la temporada entera para hablar de cada Pokémon y cada voz que le pone. Porque desde el año 2000, si no me equivoco, lleva unos 23 añazos ahí dando guerra a los Pokémon y todavía siguen emocionando a todos los niños. Mucho, mucho. Y no tan niños. Un saludo, Isma. Sí, que también hay mucho adulto y yo os puedo decir que personalmente el Pokémon une familias, ¿eh? Abuelos y nietos, no digo más. Y desde aquí mandamos un saludo a Isma, que él sabe quién es, porque sí. Sabemos que es un fan número uno de los Pokémon, porque lo ha mamado desde muy pequeñito. Sí, de tus titas. A nuestro sobri. Sí, es verdad. Somos sus titas. Todo con té. Tita, trillita, tres. Bueno, pues queda anotado Pokémon para la próxima temporada, ¿vale? Genial. A ver si lo podemos unificar todo en un solo programa o, bueno, podemos hacer también dos. Ya veremos según hagamos la programación de la tercera temporada de Dóblame Mucho. A plani. Bueno, seguimos, ¿no? DJ Davinia. Sí, pues os traigo el segundo audio de nuestros oyentes. No os lo perdáis porque es muy importante. Es el número uno de todos nuestros fans. Ahí va. Hola, soy Javi de Madrid. Yo soy un incondicional de Dóblame Mucho porque me gustan mucho los programas que hacen mis compañeras Davinia y Noemi. Las quiero mucho y me gustaría que volvieran a hablar de Gris, puesto que yo ya soy mayorcito y es una película de mi época y me gustó y me sigue gustando mucho. Un abrazo, compañeras. Ole, ole, ole. Un abrazo gigante a Javi. Y estuvo con nosotras en el que hicimos de Maléfica, que estuvo hablando de Camilo García y que lo hizo estupendamente. Bueno, nos ha hablado de Gris, que, bueno, en realidad Gris no la hemos hecho, la hemos tocado en Suena de Cine, que quizá pues yo tenga que trabajarme un poquito más esa película, ¿no? Que, bueno, pues oye, mola esa peli para hablar de ella y también de los que la han podido llegar a doblar, pues jolín, peli súper mítica, o sea que, vamos, yo soy también fan como él. A Gris Forever, incluso bueno, luego también está la 2, aunque no tiene ni punto de comparación, pero también está, bueno, da chicha. No sé si Netflix o alguna de estas quería sacar a Spin Lady, que es basada en las chicas que iban con la cazadora. Ah, pues mira, qué chulo, qué chulo. Bueno, pues nada, ya nos sorprenderán. ¿Nos podéis comentar, oyentes, si sabéis algo más? Ya sabéis, estamos en Onda Terral. Bueno, en el chat o en la publicación del programa que se ha hecho. Y ahí también pueden escribir. Genial. Bueno, más cositas, David, venga. Pues vamos con el tercer oyente. Vamos con el tercer oyente y nos cuenta lo siguiente. Hola, Davinia. Soy Víctor. Me encanta, Dóblame Mucho. No me pierdo ninguno. El que más me gustó fue uno que hicisteis en homenaje a los premios Irene. ¿Y qué me gustaría oír? Pues, por ejemplo, la banda sonora de Gris. Me gustaría saber quién es el doblador español que dobla a Elvis Presley en las películas. Hay una película que me encanta, que tiene una banda sonora buenísima, que es American Graffiti. Por ejemplo, te dejo ahí datos. Un saludo y seguir así, gracias. Ahí, dejando material. Muy bien. Un saludo, Víctor. Muchísimas gracias por tu audio y gracias por recordar de nuevo Gris. Voy a tener un verano muy gris. Sí. Sí. Se te ha nublado el verano. Bueno, bien. Y los, claro, los premios Irene, pues evidente, es que ese programa fue genial porque la gala, pues así ya lo era. Fue un programa distinto. Davinia sufrió una baja en aquel programa y Olga me acompañó como tercera de a bordo de este Dóblame Mucho. Y bueno, la verdad que es que rememorar y recordar vivencias de estas, ¿no? Como cuando fuimos a Oviedo, en los premios Retake o esta vez, ¿no?, en los premios Irene, son eventos muy bonitos, muy emotivos y se merecen ellos solos un programa especial. Entonces, pues sí, Víctor, tienes muy buen gusto en haber elegido ese programa en el que Davinia no estaba. Bueno, pero sí estaba en el de Gris, sí. El de la banda sonora de Gris, bueno, te suena de cine. Hace culpa. Pon otro, corre. Bueno, Víctor, corramos, me apunto lo de Gris, la verdad que lo necesito. Y también ha dicho, sí, Elvis y American Graffiti, que no sé, sí. Me lo he apuntado, no sé si es Graffiti o Gravity, no sé. Bueno, yo me lo he apuntado y lo investigaré. Perfecto, sí. Bueno, ya que soy yo la que está con los diccionarios del Dóblame Más, ya os lo he buscado súper rápido, ¿vale? Con mis dedos aquí súper ágiles. Y según encuentro en el Google, así ya para, bueno, pues picar, ¿no?, a la audiencia, el actor de doblaje de Elvis Presley es Armando Guerrero, ¿vale? Así que, bueno, ya ampliaremos toda esta información, la corroboraremos, porque, bueno, la acabo de buscar súper rápido, pero bueno, que aparece, ¿eh? O sea, que habrá que buscar a ver quién es Armando Guerrero. ¿Queréis el cuarto audio de esta noche? ¡Sí! ¡Sí! ¡Más alto, chicas! ¡Sí! ¡Ahí me gusta! Pues vamos con el siguiente audio. ¡Atención! Hola a todos y todas, locutoras, equipo y oyentes que seguís este programa cada jueves. Soy Elena Donoso, actriz de doblaje. Y me encanta Dóblame Mucho, porque se centra en una profesión maravillosa, la del doblaje, con invitados excepcionales de los que todos aprendemos mucho en cada entrevista. ¿Qué es lo que más me gusta? El respeto, mimo y cariño con el que tratáis a cada actor que pasa por vuestro estudio, haciéndonos pasar a todos un rato extraordinario, entretenido, divertido, ameno e interesante a todos los que os escuchamos. Me gustaría que hablarais, antes del merecido descanso veraniego, de algún momento especial para vosotras a lo largo de este año. Algo impactante, tremendamente divertido, anecdótico. No sé, algo que sea especial para vosotras. Bueno, y no me queda más que felicitaros por el programa y desearos todos los éxitos. Enhorabuena y feliz verano. Os lo merecéis. Os sigo. Muchísimas gracias, Elena, por tu audio. Vaya palabras más bonitas que nos has dejado, Elena, ¿eh? Ya ves. No, es genial. O sea, y gracias sobre todo por escucharnos, porque, oye, siendo quien es de agradecer. ¿Y algo anecdótico? Yo creo que eso, fijaros, chicas, se me ocurre así rápido que se puede hacer efectivamente, no a lo mejor un final de temporada, porque ya lo estamos haciendo ahora, pero podéis recopilar todas las anécdotas y todas las cosillas curiosas que os hayan pasado en todos estos 2 años que lleváis haciendo el programa, de cara a lo que vais avanzando, y reunirlos todos para contarlos y, oye, dedicar un programa a decir, oye, pues las tomas falsas del Dóblame Mucho o algo así similar. Bueno, esas están quemadas, las tomas falsas. Bueno, pero siempre está bien compartir, que eso también al oyente el salseo le mola. Entonces, si hay algo grabado, pues a partir de ahora no cortéis. Así, los cachetos que se cortan, pues utilizadlos. Que queden por ahí, ¿no? Vale. Claro. Tal vez para la tercera temporada guardaremos los cachitos, pero vamos, creo que hemos quemado todos. Se monta un programa y oye, se puede hacer un fin de temporada diferente. No, pero bueno, sí es bonito lo que nos propone Elena de contar pues nuestras propias anécdotas, cosas que nos han impactado, cosas que nos han hecho reír, llorar, bueno, no sé. Yo creo que sí, que lo dejamos por aquí anotado y podemos hacer una recopilación de todo lo vivido durante todo este tiempo, que no es poco, ¿eh? Guay, eso mola. DJ David, pues pónganos usted el siguiente audio, por favor. Siguiente pista, cara B. Pues vamos con el siguiente audio, que empezará en 3, 2, 1... Hola, muy buenos días. Soy Maribel, de Santiago de Compostela. Y mis programas favoritos son Poesía eres tú, con Sofía Valencia, y también los vuestros, queridas Noemí y Davinia. Me encanta, Dóblame mucho, y también Va de cine. Me gustan muchísimo. También de vez en cuando escucho alguno de música, de Quique, por ejemplo. Lo que pasa es que no siempre me resulta posible estar conectada, pero me parece que hacéis un trabajo fantástico y que tenéis cosas súper interesantes en Onda Terral. Un abrazo grande, muy grande, y muchísima suerte en todos vuestros proyectos y, por supuesto, como no, muy feliz verano. Hasta luego. Feliz verano para ti también, Maribel. Vaya pedazo de oyente de Onda Terral que tenemos al otro lado, ¿eh? Sí, no se ha perdido ni un programa. Se lo escucha todo. Un saludo a todos los de Santiago de Compostela y en especial para ti, Maribel, que te queremos un montón. Y vamos con nuestro siguiente audio, el sexto de esta noche, y que empieza... Hola Noemí, hola Davinia. Encantada de que me dejéis colaborar brevemente. Deciros que mi capítulo, mi episodio favorito ha sido el de las voces inolvidables, por los cuatro maestros que lo componían, pero si me tengo que quedar con una voz sería con la de Concha Valero, por todos los recuerdos que traen a mi cabeza. Seguramente sea una de las primeras voces que escuché viendo Friends, que es una de mis series favoritas, y me trae recuerdos porque a mi madre también le gusta mucho, entonces de pequeña la veía con ella. Y esa voz y esos recuerdos se han quedado dentro de mí y me hace muy feliz cada vez que la escucho y me pone a la vez muy triste porque se fue muy pronto. Así que nada, con tristeza y a la vez ilusión os mando este audio. Felices vacaciones y gracias de nuevo por dejarme participar. Que esto dura solo un minuto, ya lo siento. Y nada, larga vida a Dóblame mucho. Espero que sean millones de episodios más. Un beso para las dos. Gracias. Pues larga vida, sí señor. Me gusta eso de larga vida, por supuesto. Ánimo, chicas, que ya solo os quedan menos para los 1000 programas. Bueno, hagamos 1000, 2000, esto no hay quien lo pare, esto solamente lo parará la falta de tiempo. Las ondas. Por películas no será, ni por no. Gente a ni la por que ganas. Entrevistar. Sí. Ni por gente por entrevistar, ni por películas, ni series, ni videojuegos favoritos, que por cierto, este año no hemos hablado de ningún videojuego. De ningún videojuego, sí. Al final se ha quedado ahí... Bueno, yo tenía uno ahí apuntado que, que lo voy a volver a proponer para cuando hagamos la reunión de principio de temporada. Y es el videojuego de Overwatch. Me parece bien. ¿Y el de Last of Us? El de el de Overwatch es obligatorio. Sí. Y vale. Si tú haces la proposición del de Last of Us... Sí. Lo dejamos anotado también. Lo hago. Lo haces oficial, vale, lo voy a apuntar. lo apunto en la escaleta, ¿vale? Pues vamos a hablar de Overwatch y de Last of Us. Bueno, de momento lo apuntamos, porque luego queremos hablar de muchas películas y luego y videojuegos y luego hay que ir recortando porque... Y Pokémon, también el videojuego de Pokémon. Bueno, Pokémon ya está apuntado y Pokémon tiene de todo. Bueno, no sé si tiene película, pero bueno. Sí. Tiene varias. O sea, de Pokémon podéis hacer temporada entera, ¿eh? Con serie, películas y videojuego. Bueno, hablaremos de los más relevantes y ya está. No, los Pokémon doblan mejor. Yo creo que los Pokémon doblan. Quedaría mejor. No podemos comprometernos a hacer un programa que se llama Dobla Pokémon, porque... Hombre, ya ves. Bueno, seguro que tendríamos mucha más audiencia. Ay, bueno, vamos con otro. Bueno, seguimos, venga, que yo creo que nos va a dar tiempo a uno más, ¿eh? El último, espera. Sí, porque vamos, yo creo que un poquito apuradas ya. Sí, vamos justas ya de tiempo. Nos va quedando muy poquito. Así que vamos a presentar cómo se merece a este último audio que creemos que va a entrar hasta ahora. Los demás lo sentimos mucho, ya lo ha dicho Noemi. Nos hubiera gustado poneros más, pero hasta aquí podemos leer. Y vamos con el siguiente audio. Hola a todos, soy Diego de Logroño. Me estoy formando como actor de doblaje en AM Escuela. Y la verdad que el programa me gusta un montón. Un día me puse a enredar por Spotify y de repente en la sección de podcast vi que estaba Dóblame Mucho y me metí pues pura curiosidad. El programa me enganchó desde el minuto uno, me puse en contacto con Davinia y le di mi enhorabuena. Y tengo mi chapita, así que soy un gran privilegiado. En el programa me encantaría que hablaran de Ricardo Solans. Es la voz genuina e inconfundible de Robert De Niro. Es uno de mis actores de doblaje favoritos y del cual creo que se puede aprender un montón. Entonces, pues eso, a la espera de que hablen de Ricardo Solans y de Abogado, pues aquí seguiré escuchando Dóblame Mucho. Nada, que paséis unas felices vacaciones. ¡Gracias! Genial, genial. Felices vacaciones para todos, para ti también. ¡Un besazo! ¡Un beso, Diego! Y gracias por ser un oyente tan especial y habernos encontrado así de casualidad. Y que te gustaran las chapitas, claro. Sí, la verdad es que eso mola. Y de todas maneras, bueno, es un oyente que es guay, porque hasta que no hablemos del que nos ha dicho, va a estar ahí oyéndonos, así que, pues igual es en el programa 1000. El pobre hombre se merece que, es broma. Que tengamos en cuenta que le gusta mucho Ricardo Solán y... Hombre, es normal que le guste, o sea, tiene buen gusto, ¿eh? Diego está bien ahí encaminado. Bueno, pues lo dejamos también aquí anotado. Cualquier peli de Robert De Niro, bueno, si tienes, Diego, alguna preferencia, nos lo puedes dejar por Instagram o por nuestras cuentas. ¿Cuál es la película de Robert De Niro que más te mola, en la que Ricardo Solán le dé voz? Y si no, elegiremos al azar para el programa 1000, como propone Olga. El 1000 no, pero a lo mejor el 100, quién sabe. Claro. Bueno. Yo ahí lo dejo. Bueno, yo lo voy a dejar anotado y ya veremos dónde lo encajamos. Genial, genial. Hombre, se va a poder encajar bastante bien porque ese actor tiene muchísimas películas. Así que nada, que nos escriba su top 3. Que ponga el top 3 de las películas que más así le hayan molado y le hayan llenado. Y oye, pues en base a eso, pues elegimos a ver con quién podemos llegar a contactar. Sí. Pues sí. Perfecto. Uh-huh. Bueno, pues nada, señoras, como soy yo siempre la que da las malas noticias, me temo que esta segunda temporada de Dóblame Mucho ha llegado a su fin. Ay, voy a echarlo de menos. Da penita, pero yo tengo ganas también un poquito de descansar, ¿eh? Yeah. Que el programa da mucho quebradero de cabeza, ¿eh? Da mucho calor. Que hace pues mucha calor y quiero disfrutar de mi playita. Sí, hombre, tú que la tienes ahí. Además que os lo merecéis. Yo añadir, pues eso, que dándole vueltas ya a la tercera temporada, como siempre soy, ya con mis propuestas aquí en mente, que las plasmaré en algún cuaderno y el día que queréis escucharme, pues os las lanzaré así de golpe. Luego no sabréis dónde están. Pero bueno. Bueno, tú lo dejas escrito en el Excel que tenemos de propuestas, pues lo escribes ahí. Tú déjalo en la pizarra que ya lo leeremos. Ay, yo voy a pasar todas las propuestas de hoy y ya tú añades las tuyas, ¿vale? Hombre. Pero las de hoy se quedan, que son de oyentes y esas son muy importantes, ¿eh? Sí, las de hoy son... Ah, claro, claro. Sí. Esas obligatorias, esas a cumplir. ¿Cómo hemos cumplido este año? Claro. Porque el año pasado también nos dijeron y hemos cumplido con la mayoría de todas. Sí. Nos ha faltado alguna que ya rescataremos, pero bueno. Es que nos han venido unas cosas más bonitas a esta final. Sí. Unas entrevistas más chulas, gente que estamos conociendo espectacular y bueno, merecía la pena hacer el esfuerzo y... Sí, sí, merecía la pena cambiar la programación, sí, ha merecido la pena. Y el formato y todo. Total, totalmente. Así que bueno, esa es mi cosa, despediros vosotras, que yo voy a llorar. Pues genial, pues nada, los to-dos entonces están ahí ya, pendientes. Yo sí quiero decir una cosa y es que bueno... en esta aventura loca al final le dije que sí, sí quiero a Davinia aquel día. No me arrepiento en absoluto de haberlo hecho y estoy muy contenta y muy orgullosa de que nuestra otra trilliza, Olga, forme parte de esto, porque necesitábamos a una señorita Pepis que nos pusiera en orden un poco las ideas. Bueno, yo qué os voy a decir, chicas, que os quiero, que os amo y que bueno, pues de siempre vuestro programa me ha encantado. Ya que por logística y por vida, pues no puedo seguir con el que yo tenía, pero que este al final es el que nos mola y nos mueve a las tres más o menos de la misma manera, ¿no? Latimos hacia la misma dirección y yo encantada, aunque sean tres minutitos y me cuele ahí un poco en plan de que abra un poquito la ventanita y ¡chin! En plan rápido. Sea un poco lagartija, pero vamos, que yo feliz y bueno, sabéis que me tenéis aquí y encantada de formar parte de todo esto, así que pues nada, que no me quiero poner a llorar yo, por favor. Bueno, luego lloramos. Sí, ay, sí. Ahora cuando luego cortamos. Pero vamos, que Dobla de Mucho acaba de temporada, pero seguiremos en septiembre o en octubre, o cuando empiece el cole. después que hay muchos libros que forrar. Bueno, en septiembre nos reunimos y cerramos ya la programación y empezaremos, ya informaremos el día que relanzamos y reabrimos la tercera temporada. Claro que sí. No os quedéis sin escuchar ninguno de nuestros programas, que lo seguiremos repitiendo tanto en Onda Terral, en su horario habitual, a las 9:30, como en los podcasts, como en Instagram, os recordaremos los enlaces para que sigáis oyéndonos y no nos echéis mucho de menos. No, además en la playa yo creo que es el mejor de los sitios, playa, piscina, montaña, para ponerte los cascos y por lo menos estar media hora ahí de paseo, de ruta, de caminata o de lo que sea, o con la cervecita en la mano, que también está guay, ahora para este calor, y ponerse uno los casquitos y escuchar tanto un programa como otro, pero vamos, el Dóblame Mucho yo creo que entretiene, porque te cuentan cosas siempre chulas. Además, el Dóblame Mucho te puede servir incluso para controlar cuánto tiempo llevas boca arriba tomando el sol y cuánto tiempo llevas boca abajo, porque si se te acaba el programa entero, oye, chaval, te has pasado un poco, date la vuelta, claro, que te quema. Un programa boca arriba y otro programa boca abajo. Boca abajo. Está ya, vamos, niquelado. Y tostadito, todo fenomenal. Y luego ya, bañito y otros dos. Claro. Exacto. Bueno, vamos a dosificar, David, que si no, esto en 4 días se los escucha a todos, no puede ser. Entonces, bueno, vamos a poner los deberes. Darle la vuelta. Deberes que sean a lo mejor, pues eso, dos al día. Eso está bien. Sí. Bueno, pues siento dar las malas noticias siempre, pero que se nos acaba, que se va el programa. No. Así que nada, nos oímos muy pronto. Claro que sí. Besazo a todos. ¡Adiós! Me encanta.